dueño de una inteligencia muy sutil, Maquiavelo advierte durante sus viajes la debilidad de Florencia, que propugna la vía del mezzo, una política exterior encaminada a mantener el equilibrio entre los diferentes estados de Italia. Maquiavelo también intuye que desde que Carlos VIII de Francia atravesara la península en 1494, la estrategia florentina y la gloria de Italia tenían los días contados. Finalmente descubre que la fuerza de los estados reside en su potencia militar, como lo demuestra el fracaso final del duque César Borgia, hijo de Rodrigo de Borgia, luego Papa Alejandro VI, que unificó los territorios de Romania bajo el dominio del papado y al que admiró. Y también descubre que la disciplina y la lealtad de los ejércitos permanentes, como los del rey de Francia, asegurarían el triunfo final. Su sagacidad y sus consejos fueron apreciados por Pedro Soderini, un gobernador civil de la República. Cuando en 1502 el cargo de este se convirtió en vitalicio, accedió a las peticiones de Maquiavelo sobre la necesidad de que Florencia contara con un ejército propio. 5 años después, Maquiavelo fue nombrado secretario de la nueva milicia, la magistratura encargada de organizar la ordenanza, es decir, el ejército ciudadano. Entre 1504 y 1507, Maquiavelo se concentró en la nueva misión. Consiguió enrolar a jóvenes campesinos del distrito de Florencia en la nueva infantería, y también se encargó de convencer a los florentinos, que tenían muy mala opinión de la gente de armas. Las tropas de Maquiavelo eran aún nobles y poco adiestradas en comparación con las de Francia o España, pero en 1509 reconquistaron la ciudad de Pisa, que había estado en manos francesas y que fue defendida por el condottieri Paolo Vitelli. Maquiavelo, ahí sí, saboreó el éxito. Su amigo de la Cancillería, Biagio Buonaccorsi, bromeó llamándolo Magnífico Capitán General. Pero esto, por lo que vendría después, no duró mucho.